En el capítulo anterior... Estoy muy preocupada, no solo porque aún no se sabe quién es el de la prueba de embarazo, sino porque Javiercito no aparece. Esto está raro, porque ni siquiera vino para el examen de religión. Uy, y ese que ni se pierde la confesión. Pues yo a Javier lo vi ayer, estábamos haciendo la tarea de inglés y después nos fuimos para el partido. Yo lo acompañé un rato, pero como íbamos perdiendo, pues me fui para la casa. Bueno, me van apagando ya esta música. Y ustedes los jóvenes se me salen, que esto es una requisa. Pero estos manes sí que friegan. Uy, Fercho, ¿sabe qué? Se me quedaron los papeles. No, y ese no es el problema. Por ser menores de edad nos van a cargar. ¿Y el tonto del Javier qué? ¿Sigue metido en el baño? Píllelo, ahí viene. Gracias al escándalo que armaron aquí las dos compañeras, pues no nos llevaron. Después de semejante susto, cada quien se fue para su casa. La situación en el barrio sí está bien complicada. ¿Sí vieron los grafitis que aparecieron en el parque? Uy, sí, pero hay amenaza de muerte para los vagos y drogadictos. Y Javier no era nada. Eso. La otra vez, en la esquina de mi casa mataron a unos pelados y aún no se sabe bien qué fue lo que pasó. Ay, así muy feo porque uno ya le da miedo hasta salir a la esquina. Esta mañana aparecieron unos volantes aquí en el colegio, dizque las palomas negras, diciendo que a quien no se acostara temprano lo iban a acostar. Y a mí también ya me mandaron a decir que en este barrio o los pelados nos ponemos decentes o las palomas negras nos arreglan. La cosa es más complicada de lo que yo pensaba. ¿Qué tal a Javier le haya pasado algo con esa gente? Ay, no. Y las palomas negras, yo pensé que esa gente se había volado. Por ahora lo único que queda claro es que nadie sabe dónde está Javier. Pero donde hay amistad, nace la esperanza. Décimo grado. Hoy presentamos Así nos tomamos la calle. Pero fuera de chiste, deberíamos hacer algo. Sí, es que esa gente de las palomas negras están muy pasadas. Ayer nadie pudo ir a la final del campeonato por miedo. Sí, Isa, y mi papá llegó como a las 10, le tocó hablar en el trabajo porque es que después de las 11, esto está muy feo, a lo bien. Bueno, pero ustedes siempre son lo mismo, que hagamos algo y nunca salen con nada. Cuides, madure. Es que usted se sigue portando como si estuviéramos en primaria. Pilas, que viene la profe y como siempre viene con esa cara de... escopeta. Vámonos. Silencio ya, muchachos. Debemos hablar claramente. Estoy muy preocupada por este décimo. Hay una muchachita que seguramente está embarazada. Además de Javier, no se sabe nada. Y con esto de las palomas negras y sus amenazas, hay un ambiente bien raro en el barrio. Sí, profe, la cosa está bien complicada. Hay mucha amenaza y pues no sabemos qué hacer. Profe, de todas formas sería bueno que desde el colegio tomáramos como la iniciativa, porque de todas formas si nos quedamos callados las cosas van a seguir empeorando. Uy, Fercho, ¿ya dando pinitos para lanzarse a la política o qué? A ver, muchachos, silencio ya. Fernando, usted tiene toda la razón, pero a ver qué piensan los demás. Ay, profe, pero si vamos a hacer algo, toca organizarlo muy bien, porque para salir haciendo el oso no paga. Pues sería bueno hacer algo, pero toca cuadrar que no se cruce con la época de exámenes del colegio, porque si no, más de uno no participa. Uy, sí, Jimenita, como todos son ñoños como usted. Hagamos silencio ya. Primero que todo, debemos pensar el motivo por el que vamos a realizar una actividad. ¿Es por los embarazos? Profe, pero no, qué pereza. No, que va ese tema, profe. Que va siempre ese tema, mascillado. Sí, profe, es que ese tema ya hablan mucho por todas partes. Y aunque es cierto que sigue pasando, nosotros ya estamos cansados de que cada vez que se habla de nosotros los jóvenes, solo se hable de eso. Bueno, ¿y entonces hacemos una actividad por lo de Javiercito? ¡Profe! Yo pienso que deberíamos hacer una actividad para decirle a las palomas negras que por aquí no pueden venir a hacer sus cosas. ¡Uy, cuides! Al fin una idea buena. Eso está bueno. ¿Pero cómo le hacemos sin meternos en un problema más serio? Muchachos, primero miremos si todos estamos de acuerdo con la idea de Cubides. Y ya, sobre eso vamos resolviendo lo otro. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues obvio, profe, que yo también. ¿No ve que yo fui el de la idea? No, Cubides, usted es muy pobre, crezca. papi. ¿A usted no quiere ir a la casa? ¿Quiere un abracito? Venga, se le un abracito. Bueno, muchachos, silencio ya. A ver, más bien pregunto, ¿hay alguien que tenga otra idea? Bueno, entonces pongámonos a trabajar en esa idea. Profe, pues a mí se me ocurre que hagamos una actividad aquí al frente del colegio o en las canchas, pero la idea es que no sea solo gente del Coco, sino todos los del barrio. ¡Fercho! Al fin un día que desayuna. Es que hoy sí vino lúcido. No puedes desayunar ahora de que le echara tusta la cosa. Está bien, está bien. A ver, muchachos, silencio, se callan ya. Bueno, bueno, esa idea está muy buena, Fernando. Profe, además podemos decirle a otros combos del barrio pues que se unan a la actividad y la apoyen. ¡Eso! Yo me encargo de hablar con algunas personas que nos pueden colaborar con eso. Y pues puedo pasar hoy a la Junta de Acción Comunal para contarles de la idea, quizás les interese. Bueno, profe, y yo creo que desde el periódico del colegio podríamos hacer algo. Sacar una noticia contando lo de Javier y podemos registrar lo de los grafitis y las amenazas y, claro, invitar a gente que participe ese día. Profe, y pues desde la misma emisora escolar también podemos hacer algo así, decirle a la gente lo que está pasando y también pues animarla a que participe. Uy, profe, pero si vamos a hacer algo en grande, toca que hable con los demás profes y con el rector, para que después no tengamos líos. Sí, mijo, yo me encargo de eso, pero pensemos mejor la actividad antes de ir haciéndole publicidad y todo. Profe, pues yo me imagino como un festival o algo así, un día con bandas y actividades. Eso, y que todos los que le metamos la ficha al asunto tengamos claro que el mensaje es que no queremos más palomas negras en nuestro barrio. ¿Y qué tal si ponemos una foto bien grande de Javiercito? Y también de los demás pelados que han matado o que se han tenido que ir del barrio, como para que la gente se dé cuenta que somos los pelados los que estamos fregados. Eso, eso. Y yo creo que podemos pensarnos como un mural o algo así, hablando de que los problemas no los podemos resolver matando a la gente. ¡Sí, Sas! Y yo de una me ofrezco para hacerle la presentación del evento y todo. Es que con esta presencia y mi sentido del humor, dejo a más de uno muerto de la envidia. Y a las nenas, mejor dicho, ya me las imagino pidiendo autógrafos y todo. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, usted sabe que yo soy mi mamá me dice que yo soy bonito. Bueno, muchachos, nos callamos ya. Están muy buenas las ideas y todo, pero miremos entonces con todo lo que hay que hacer para cuando programamos esa actividad. Profe, pues yo pienso que 15 días. Tendríamos 2 semanas para organizar todo. Además, este problema es bien grave. Sí, sí, muchachos, todos concentrados, nos reunimos puntuales. Yo voy a poner el bien papi para presentar. ¡Silencio, silencio ya! Bueno, muchachos, vamos a dejarlo para dentro de 15 días, pero tendremos que trabajar muy fuerte para que todo salga bien. A ver, Ramírez, Fernando y Jimena, ustedes quedan encargados de hacer la convocatoria, de invitar a otros grupos a participar y de avisarle a toda la comunidad para que ese día venga. Listo, profe, de una, hágale. A ver, Laura, se encarga usted de traer la banda. La banda esa, y puede también decirle a otros muchachos que sean músicos o artistas para que participen ese día. Cuides y Jimenita se van a encargar de los medios de comunicación. Por ahora la prensa del colegio y de la emisora escolar. Muchachos, pero vamos con toda la seriedad a hacer esto. Yo ya voy a hablar con el rector y todo. Días antes del evento. Buenas tardes, doña Marta. Mire, vinimos a invitarla a la actividad que vamos a realizar el viernes. Queremos decirle a las palomas negras que no pueden seguir haciendo tantas cosas en el barrio. Buenas tardes, don Francisco. Vea, es que lo vengo a invitar para que nos acompañe el próximo viernes en la actividad que vamos a realizar en el parque. Es que mire lo que las palomas negras vienen haciendo. No queremos más pelados muertos, don Francisco. Buenas noches, doña Claudia. Pues venía a confirmarle que al fin vamos a realizar la actividad este viernes. Así que esperamos que usted, su familia y el grupo de títeres que tienen nos acompañen. Bueno, ya. Que ahora sí vamos a escuchar la cuña que yo hice. No queremos más violencia en nuestro barrio. Por eso, este viernes, todas y todos nos tomamos el parque para decir que los jóvenes no queremos ser amenazados ni maltratados, ni mucho menos asesinados por las palomas negras. Si tú también estás cansado, allá nos vemos. Porque este viernes, desde las 5 de la tarde, estaremos parchando por una cultura de paz y respeto. ¡Este periódico quedó muy bueno! ¡Vamos ya a distribuirlo! ¡No solo en el colegio, sino también a los vecinos! ¡Listo, Cubías! ¡Venga, le ayudo! Igual el ensayo con mi banda acaba de terminar. ¡Eso, Lauris! Y además, hágame el favor y le da a los otros compañeros de décimo grado para repartir todo esto. ¡Listo! ¡Va pa' esa! Bueno, gente, bienvenidos al primer parche por una cultura de paz y respeto. ¡Eso, eso! Hoy vamos a tener una programación para todos los gustos. Pero antes de empezar, a ver, una histeria para que las palomas negras se vayan del barrio. ¡Eso! ¡Uy! Y así, amables oyentes, llegamos al final de esta serie radiofónica. Al parecer, lo de la prueba de embarazo fue una mala broma gastada a la ingenua profesora Rosita. Javier nunca más volvió al colegio. Sin embargo, después de la actividad se supo que debido a amenazas, tuvo que dejar el barrio rápidamente y en silencio. Esperemos que Mirellita, Jimena, Laura, Fernando, Cuides y Ramírez puedan acabar no solo su décimo grado, sino el bachillerato. Para el fútbol, las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida.